¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Si se destapa la olla! ¡Opa! ¡Sí! ¡No va a andar, no va a andar! ¡Sí, sí va a andar! ¡Que se destape la olla! ¡Ahora! ¡Si se destapa la olla, te va muy tanto a quemar! ¡Si se destapa la olla, te vas a querer asar! ¡Si se destapa la olla, se te termina el gozar! ¡Si se destapa la olla, te olvidarás de bailar! Que ya sospecha algún desliz. La negra olla, que es tu negocio, te hará muy pronto vestir de gris. Si se destapa la olla, te va muy tarde a quemar. Si se destapa la olla, te vas a querer asar. Si se destapa la olla, se te termina el gozar. Si se destapa la olla, te olvidarás de bailar. ¡Opa! No va a andar, no va a andar. Si se destapa la olla, no. ¡Claro!